Bueno, esta es la primera prueba para nuestro podcast llamado De Prende la Luz. Mi nombre es Julio César León y estará acompañándome también en estas transmisiones en vivo Daniel García y Miguel Ángel Castillo y Armando Patiño. Este es un proyecto que el Señor Jesús ha puesto en nuestros corazones y nos ha dado los medios. Esperemos tener mucha, mucha audiencia, así que si estás escuchando esto, pues bueno, espera próximamente en una semana o dos ya el programa en vivo y por esta liga las instrucciones para que descargues el podcast, para que lo puedas escuchar en tu reproductor, para que lo puedas escuchar en tu estéreo, donde vayas. Y bueno, vamos a estar tratando temas de jóvenes y bueno, esperemos que nos puedas sintonizar.